esa mamota patea. ¡Ave María! ¡Woo! Vaya, montate mi santa que voy encendido. Negrita tempranito, mamita, y llévala pa' la azotea.